Dale Cumbia presenta desde Chillán a José in the Mix con las mejores cumbias rancheras volumen 2. José in the Mix. ¡Sigue la finita! botoncito, ese botoncito. Ese botoncito es para gozar la vida. Mueve lo que mueve, lo que muévelo. Mueve nene, ese botoncito. Mueve lo que mueve, lo que muévelo. Mueve nene, ese botoncito. Ese botoncito, ese botoncito. Yo quiero ver a mis rancheritas moviendo el botoncito. ¡Ay, cosita más linda, prima! Ese botoncito que Dios te dio, no para que se lo coman los gusanos. Ese botoncito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos. Ese botoncito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos. Ese botoncito que Dios te dio, es para que luego seamos los humanos. Mueve lo que mueve, lo que muévelo. Mueve nene, ese botecito. Mueve lo que mueve, lo que muévelo. Mueve nene, ese botecito. Ese botecito, ese botecito. Desde AM Music para todo Chile. Un vale carito, porque sigue la fiesta, prima. Los charros de Luchito y Rafael y Carolina Molina. ¡Dilo! ¡Arre! Hoy, mañana y siempre. Marcio Tolosa. A bailar, a bailar, a bailar. ¿Cómo dice? ¡Eso! Se viene lo nuevo, porque los charros están. Vamos todos a bailar, hasta que esto se amanezca. Vamos todos a gozar. Y está empezando la fiesta, todo el mundo a vacilar. Tomando mucha cerveza, vamos todos a celebrar. Con los charros estamos de fiesta, no te quedes sin bailar. Quiero que la gente baile con su ritmo original. Quiero que la gente baile, baile todo sin parar. Te quiero ver bailar, levantando los brazos. Te quiero ver gozar con los charros de Lumaco. Levantando los brazos, te quiero ver gozar con los charros de Lumaco. ¡Canta! ¡Marcio Tolosa! ¡Eso! ¡Baila, mi amor! ¡Hey, hey, hey! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Las palmas, las palmas! De Bigger Sound. Señoras y señores, empieza el éxito 95. Pero hay mi mamita, me quiere comer el jefe. Dime, me gusta arriba. Mi mamita me hizo un queque, muy rico, muy delicioso. Me lo miran mis amigos, me lo miran los golosos. Mi mamita me hizo un queque. Me lo miran mis amigos, me lo miran los golosos. Pero ay, mamita, me quiere comer el queque. Pero ay, mamita, me quiere comer el queque. Me lo miran, ya me está dando julepe. Me lo miran, ya me está dando julepe. Mami. borrachera. Con los charros de Lumaco siempre nos vamos de borrachera. Tengo pluma que no alegre, vacilo con la María Elena. Si es corazón salvaje, bailamos con la María soltera. Si salgo con mi comadre, canchero del río Maule. Si vamos con el vecino, su preferido es un valentino. Que la viejita de al lado le gusta el grupo Disparo. Y si se vienen mis padres, sigue la fiesta con Intocable. Una chupica te invito a tomar. Salud, compadre. Eso. Vinito, tinto y harina total. Chupa, chupa. Sí. Una chupica te invito a tomar. No puedo más. Ponle. Vinito, tinto y harina total. Chupica rica, chupica suave. Harina fresca, exapa buena. Harina fresca, hay cosa pa' buena. En el rancho la tomamos bien cargadita, compadre. ¿Cómo no te han contado? Está mezclando José Indemis. ¡Ajá! ¡Eso! Con mucho sabor para todos los campesinos de Chile y el mundo entero. ¿Y cómo suena esta viola, Pablito? ¡Alentado! ¡Picaña, picaña, picor! Recorramos el mundo entero. Siento que me quema, será tu cabello, serán tus ojitos, será tu cuerpito, tu piel canela. ¿Por qué será que eres tú? Siento tu mirada, siento tu perfume, siento tus latidos, siento que me quema, será tu cabello, serán tus ojitos, será tu cuerpito, tu piel canela. ¿Será que eres tú? Pocas horas, te voy diciendo espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Ahí es donde te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer. José in the Mix. José in the Mix. Una, dile que la amo, dile que la quiero. Y que en mis noches tristes, por ella yo muero. Luna, dile que la amo, dile que la quiero. Y que en mis noches tristes, por ella yo muero. Donde yo quiero tu cuerpo, que tú quieres lo mismo de mí, como yo quiero de ti. Te digo solo una noche, pero sin enamorarse, esto es un sentimiento. Que tú quieres lo mismo de mí, como yo quiero de ti. Inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida, después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente. Cuando yo te veo en España en los que...

momento yo lo perdí. Y yo me envolví. Yo solo pienso en ti. Dije que no enamorarme y me enamoré. ¿Qué me hiciste? No sé. Cuando yo la besé. Algo me hizo mi amor, me robó el corazón. La nena linda baila cumbia y yo reggaetón. Estoy pensando en ti, de esa vez que te vi, de la que te tuve en mi brazo y yo la como. Así que véngase, la quiero conocer. Esa carita que me encanta, yo quiero besar. Ese cuerpo ganar, contigo coronar. Completa cada parte de ti, yo explorar. Me dijo que le gustaba lo ranchero. Y yo peleando a lo menos menos. Me puse a cantar ranchera pa' ver si puedo enamorarla. Y encontrarla, mi amor. Sé que esto no va a ser fácil, pero voy a conquistarla. Y no será en vano. Quise jugar un jueguito y yo lo perdí. En ti yo me envolví. Yo solo pienso en ti. La encuentras en www.dalecumbia.cl y en José in the Mix. Una nueva cumbia para ti, para hacerte bailar. Siete titanes, peregrinos del amor. ¿Cuánto tiempo te olvidaste de este amor que se negaba a acabar? Me borraste, me dejaste sin consuelo en soledad. En mí nada valoraste, te marchaste sin querer regresar. Este amor lo desechaste, ya no hay lágrimas de tanto llorar. No, no te he dejado de amar, mi sol no brilla, es oscura esta soledad. Si es que ya no está. No, no te he dejado de amar. Mi sol no brilla, es oscura esta soledad. Dios, la quiero recuperar. Mi corazón es vacío, si es que ya no está. Mi corazón es vacío, si es que ya no está. Porque me quedo muda. Thank you. espero que tú sientas lo mismo que yo siento. Cuando veo tus fotos me vuelven los recuerdos. Me parece mentira que ahora no te tengo. Si supieras cuánto yo te necesito, volverías a abrazarme un ratito. Si me quieres, no lo dudes, ven conmigo. Ya aprendí que no tenerte es un castigo, así que escúchame, amor. Regresa, por favor. Con mi negra en la

ojos no tienen rival. ¿Y cómo poder olvidarla? Si es la dueña de mi corazón, si yo a ella le entregaba todo y de repente se olvidó. Se olvidó de los bellos momentos que vivimos yo y ella en recuerdo. Todo esto quedó. La encuentras en www.dalecumbia.cl y en José in the Mix.